sin sabor. Entre pan prefabricado y ensaladas sin sabor. Entre vasos con pajita y salsas con colesterol. Trabaja la camarera que me ha robado el corazón. Me ha robado el corazón. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. En la nube de los sueños imposibles de alcanzar. En esa nube de los sueños imposibles de alcanzar. Para un tipo sin un duro y con un físico vulgar. Esa mujer de bandera me espera desnuda en el sofá. Me espera desnuda en el sofá. Ah, ah, ah. Al salir de trabajar, cojo el coche y me dirijo hasta el centro comercial. Y me meto en el McDonald's, me pido un menú Big Mac. Para que la camarera me sonría al cobrar. Me sonría al cobrar. Ah, ah, ah. Hazme hueco en tu colchón. Camarera del McDonald's, hazme un hueco en tu colchón. Hazme un hueco en tus abrazos, que vengo armado de valor. Y esta noche cuando salgas te declararé mi amor. Te declararé mi amor, ajá. Antes de empezarlo, nuestro término. Justo antes de empezarlo, nuestro término. Que una rubia en una Harley la esperaba como yo. Y la rubia de la Harley la besó y se la llevó. La besó y se la llevó. Ah, ah, ah. Yo, y la rubia de la Harley la besó y se la llevó. La besó y se la llevó.